18 minutos pasaron de la medianoche. La temperatura actual en Buenos Aires, 13 grados 4 décimas. Y estas son las noticias en Diario del Futuro. Yoma denunció que echaron a sus empleados. El diputado sostuvo que por orden del kirchnerismo fueron cesanteados 14 colaboradores que tenía contratados en su despacho. Según declaró el riojano, fueron afectados por la supuesta persecución 4 abogados, 2 sociólogos, 1 economista, 6 gatos y 1 dealer. Grassi apela a la Corte Suprema. Los defensores del religioso calificaron de arbitraria la decisión del máximo tribunal bonaerense, que lo condenó por pedofilia, y anunciaron que él los instruyó para apelar. Según sus abogados, en cuanto Grassi se enteró del fallo adverso, se llevó la mano a la bragueta y anunció: ¡voy a apelar! Por Francisco, esperan una caminata récord. A pocos días de la típica peregrinación a Luján, en la iglesia calculan que la afluencia de jóvenes a esa actividad será récord. Con su llamado a hacer lío, el Papa nos dejó una ola de entusiasmo juvenil, sostuvo al respecto el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Mario Poli, con brillo en los ojos y un hilo de baba escapándose de sus comisuras. Perfumes argentinos son éxito en el mundo. Fueguía 1833 es el nombre de la marca de fragancias de origen nacional que utiliza aromas típicos del país para sus creaciones. Así, empresarios y figuras del espectáculo adoptaron perfumes como Laguna del Desierto, Hornero y Pasiones de la Pampa. Entre los famosos que se hicieron fanáticos de esos perfumes está el músico británico Elton John, que utiliza su fragancia predilecta Eau de Poronga. 20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 13 grados 4 décimas, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.